ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición de tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy 10 de agosto del 2018, ya rebasado más de medio año, ¿no? De este 2018 que se ha ido como el agua entre los dedos. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Ahora acá en la cabina Radio Zapote, acá con todo el lujo y el confort de unas cabinas acá todas nice. Y bueno, pues acá nos acompañan también en este proyecto radiofónico otras voces. Pues vamos a pedir que se presenten. Hola, hola, buenas tardes a toda la banda que nos escucha en esta tarde de viernes 10 de agosto. Aquí la China, desde las cabinas de Radio Zapote le mandamos un saludo a toda la banda. Desde este otro lado, Pancho. Bueno, pues ahí están estos secuaces de la radio. Fonía radical. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar el día de hoy con este tu noticiero. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con otros noticieros? De entrada, pues es que este se hace con los medios libres, con las noticias que sacan los medios independientes, alternativos, comunitarios o como se llamen. Y bueno, pues en ese sentido es ahí donde abrevamos del conocimiento y las fuentes que les queremos compartir el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo y más menos choro, vámonos directo al menú informativo del día de hoy. Así es. Y desde Argentina, pañuelazo en Argentina y en el mundo. Audio de Natalia Salvático, una compañera de Amigos de la Tierra Argentina, sobre el voto del Senado ayer en contra de la legalización del aborto. Argentina, Ana Tiyú. La lucha feminista en Argentina es fuerte de inspiración para todas en América Latina. Y también vamos a tener información acerca de pues lo que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos dicen nuestros compañeros de Radio Zapote, no hay nada que celebrar, aunque ellos se la pasan de fiesta, pero bueno, nos dicen que no hay nada que celebrar en torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde Honduras nos comparten tres artículos diferentes. Uno es de Rebelión, que nos lo comparte Ofrané. Áreas protegidas de la República Mafiosa de Honduras. Y esto es una pregunta sobre la instauración de proyectos energéticos en la selva. Otro es de también del Copín. Alerta, hace unos momentos fueron desplazados de sus tierras los compañeros de las comunidades de San Juan Somolagua. Unos paramilitares llegaron acá a tierras de El Copín. Y otro de Movimiento Amplio nos comparten: el Ministerio Público de Honduras perpetúa la impunidad en el crimen de Berta Cáceres. Esta de Movimiento Amplio. Y desde el Gualmapu, comunidades y redes de apoyo convocan a repudiar represión y planes de gobierno en Gualmapu. Preparación de juicio oral a comunidades en Ercilla y Mayeco por toma de CONADI en 2015. Y en Palestina, nos informa naiz.eus, al menos 3 muertos a causa de los bombardeos israelíes sobre Gaza. Esto apenas el día de ayer, 9 de agosto. Pues nuevamente un crimen más de este teocrático gobierno de Israel. Y desde el Medio Oriente nos comparte el portal de Democracy Now. Se revelan nuevos detalles sobre bombardeo respaldado por Estados Unidos contra autobús escolar en Yemen. Y Radio Temblor nos comparte una noticia. Costa Rica, comunidades denuncian mala gobernanza del agua en Costa Rica. Y ya pasando a las noticias desde el ombligo del monstruo, ahí donde se hace la grasita y casi se junta la pelusa. Pues ahí mero, desde ahí estamos dando los reportes de México. Y bueno, vamos a iniciar con pues los zapatistas le pintan caracoles a los malos gobiernos desde el Comparte, de encuentro de rebeldías y cultura allá en Chiapas. Y también en su 15 aniversario de los caracoles zapatistas, ¿no? 15 años de autonomía, de buen gobierno. Y bueno, pues se dice fácil, pero son 15 largos. Vamos a estar platicando de ello. y desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan nos comparten el artículo Los Pueblos Indígenas de Guerrero en el informe de la relatora de la ONU. Nuestras compañeras y compañeros de Comán y Lel nos comparten Chiapas, presidente Rosa y el gobierno de Chiapas. Los señalamos y responsabilizamos directamente de cualquier daño psicológico y físico a nuestros compañeros. Y también tenemos una nota de Las Brisas, Baja California, despojo consentido por la SEDATU, y es una nota que nos comparte la revista Proceso. Y también de las jornadas de movilización acá en México en contra del aeropuerto internacional que se está construyendo. Ahí les vamos a compartir unas actualizaciones de las jornadas que se están haciendo. Y les compañeros de CENCOS22Oaxaca.org nos mandan una noticia. Educación, repudio total a la libertad de Gordillo Morales. Y ya para terminar el bloque de noticias acá desde el ombligo del Monster, nos vamos a Chihuahua, donde nos informa a pie de página la muerte por defender los bosques en la Sierra Tarahumara, un artículo de investigación. Y bueno, también vamos a tener un poquito de convocatorias, chismes de lavadero y demás cosas, ¿no?, que vamos a estar ahí platicando. Y bueno, pues sin más, pues los invitamos a que se queden, a que no le cambien a este espacio informativo. Comúnmente dura de una a dos horas. Entre una y un chingo de horas. Dependiendo qué tan abultada esté la información de estos días. Y bueno, pues sin más, parece que vamos con un tema musical para ya dar inicio a las noticias internacionales. Bueno, vamos a tener una primera nota que de hecho está dedicada a las mujeres allá de Argentina que están luchando por el derecho a su propio cuerpo, ¿no? Valga la nota, porque imagínense siglo XXI y que todavía las mujeres no tienen ese derecho. Sí, así es. Pero tenemos un audiecillo por ahí, ¿no? Sí. Y nada más que antes vamos a iniciar con este tema que se titula Antipatriarcal. Ah, va. Es de Anita Tijoux. Ella es de Chile. Es de Chile. Y bueno, pues los invitamos a que les invitamos a que la escuchen. Y bueno, vámonos a escuchar Anita Tijoux. Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, ella se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antigua, eterna y alegría. Sin más, bueno, comencemos con esta noticia. Bueno, todas salimos a marchar este 8 de... Bueno, no todas, todas las personas que estamos de acuerdo y apoyando a nuestras compañeras allá en Argentina por la interrupción legal del embarazo, para que sea gratuito, para que sea libre, para que sea una decisión que nosotras tomemos. Y nos comparte Resumen Latinoamericano, un pequeño resumen. La Marea Verde ya ganó en la calle, más no en el Senado. 1,500,000 o más. ¿Quién puede contar con certeza una multitud que cooptó todo el gran centro de la ciudad de Buenos Aires? Hay que agregar cientos de miles movilizados en cada ciudad importante o pueblito, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Los entendidos en marchas y concentraciones aseguran que hace mucho, pero mucho, que no se veía algo así. La Marea Verde de jóvenes, jóvenes, adolescentes, adolescentes, también una gran cantidad de familia, padres y madres con hijas e hijos pequeños, todas, todas, todes, unidos en un solo grito: aborto legal, seguro y gratuito. En el lenguaje de calle se traducen consignas pegadizas dirigidas a la institución más lobby ha hecho para frenar la ley. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Suena fuerte, ¿no? Imagínense cuántos años de paciencia, humillaciones y rabia acumulada han tenido que soportar las abuelas, madres y toda la cadena familiar que se les ocurra de cada una de esas mujeres y disidencias sexuales que marcharon este histórico 8A en Argentina y en el mundo. La masa humana verde superó con creces a otra fecha insigne, cuando se obtuvo la victoria parcial en diputados, y por supuesto, le pasó por encima a quienes anhelan con sus rostros celestes y rezos vivir en cavernas o en los pasillos de las iglesias. No importaba lo que vote ya ese grupo de senadores, algunos de ellos y ellas dinosaurios, fascistoides, chupacirios y arrodillados ante lo que le digan sus gobernadores, igual de retrógradas que ellos. Lo que importa es que a esta ley necesaria se ganó ya en la calle y no entre cuatro paredes. ¿Quién de estos tipejos se va a animar a pedirle otra vez el voto a quienes luego traicionan a la hora de legislar? Y más aún tratándose de las chicas y chicos que vienen empujando con fuerza desde abajo. Y lo seguirán haciendo hasta que logren hacer parir, valga el término, esta ley. Para que no mueran más mujeres humildes, para que el patriarcado caiga definitivamente, en su derrumbe sepulte a los retrógrados que este 8A histórico votaron en contra. El partido no terminó este 8A, pero la Marea Verde ya puede festejar. 1,500,000 de voces y cuerpos brincando, cantando y gritando en las calles, no los reúnen y no reunidos bajo ningún estándar político. ¿Se entiende? Sus gestos son desenfadados, su creatividad al confeccionar las pancartas y el colorido en todos los matices verdes y violetas dan ánimo para seguir peleando por otras imprescindibles reivindicaciones. Pues así la jornada de este 8M en Argentina. Aquí en la Ciudad de México también marchamos para acompañar a nuestras compañeras argentinas. La marcha inició en el Ángel de la Independencia con rumbo al hemiciclo a Juárez, aunque algunas otras compañeras se reunieron en el Monumento a la Madre, y donde ahí fueron interceptadas por al menos 10 personas del sexo masculino que estaban ahí con sus pañuelos azul celeste queriendo golpear a las compañeras y, bueno, agrediéndolas en la calle, porque es lo único que pueden hacer. Y bueno, esta es la jornada de esta lucha de esta jornada feminista, esta Marea Verde en Argentina. Y bueno, en todos los rincones se replicó esta marcha, desde San Cristóbal de las Casas también por allá las compañeras hicieron pues como su marcha, nos mandaron fotografías, bueno, así en diferentes partes, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Chile, y bueno, se ve por ahí todo el apoyo internacional. América Latina será toda feminista, fue una de las consignas más importantes. Bueno, tenemos un audio que nos comparte la compañera Pía. El audio es de Natalia Salvatico, una de las compañeras de Amigos de la Tierra Argentina, quien estuvo pues allá en estas movilizaciones en Argentina, y nos trae esta triste noticia de que a pesar de este millón de mujeres que salió a las calles, pues estos machistas del gobierno... Retrógradas dinosaurios chupacirios de Macri... chupacirios. No dejaron. Vamos a escuchar lo que dice la compañera. Los senadores del país han cumplido con su voto cantado, que decía que iban a votar en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por 38 senadores en contra y 31 a favor de la ley. Por supuesto, esto no es el fin de la lucha, es una lucha que lleva más de 13 años, pero que es la primera vez que se discutía en el Congreso. La calle ya dijo que sí, nosotros hemos subido un escalón, le hemos quitado la condena moral al aborto y ahora vamos por quitarle la condena legal. ¿Qué implica esto? Que nosotras nos tenemos que reorganizar para seguir luchando. Con el apoyo de los de algunos senadores y el movimiento de mujeres, tenemos que esperar por lo menos un año con otro proyecto nuevo o insistir dentro de 2 años con el mismo proyecto. Por supuesto que sabemos que es mucho tiempo. Lo que nos pone tristes y lamentamos es que no tenemos una ley de salud pública para ayudar a las mujeres con menos recursos que tengan que interrumpir sus embarazos. Y entendemos que la responsabilidad a partir de hoy de cada mujer que tenga un problema de este tipo, especialmente si muere, va a ser de estos 38 individuos que se dicen representantes, que no sabemos de qué poderes, ¿no? Mayormente del clero y seguramente algunos poderes económicos como las clínicas clandestinas, pero no de los 2 millones de mujeres que estuvimos en la puerta del Congreso. Mujeres y, por supuesto, todas las sexualidades o los otros géneros. La unión que hemos demostrado, creemos que no tiene vuelta atrás. Como dijeron muchos senadores anoche, si no sale este año, va a salir el año que viene o el otro. Pero no lo van a poder frenar con argumentos realmente retrógrados, machistas o directamente misóginos. Porque muchas veces en las discusiones de lo que menos se discutía era de la vida de esas mujeres en riesgo. Y del derecho de esas mujeres en riesgo y de todas las mujeres de disfrutar de nuestros cuerpos y de decidir sobre nuestros cuerpos. Lo que es sí muy impresionante es que después de estar más de 10 horas en la calle, con un frío impresionante, con lluvia, con vientos helados, solamente nos pusimos más fuertes, más unidas. Fue muy impresionante ver todo el centro de Buenos Aires lleno de verde, de pañuelos verdes, gente con paraguas en las calles, todos firmes porque sabían que nos estábamos jugando una carta grande. Y la votación fue de madrugada y sin embargo hasta esa hora la gente seguía en la calle y también rescatamos la solidaridad. Las muestras de solidaridad fueron constantes de muchos países, de muchas compañeras que lo veían como una esperanza, lo ven como una esperanza el gran movimiento de mujeres. Así que bueno, les agradecemos mucho el acompañamiento y nos vamos a encontrar en la calle porque de la calle no nos vamos a ir hasta que sea ley. Y por su parte, y bueno, la cantante Ana Tijoux nos comparte también cómo la lucha feminista en Argentina es fuente de inspiración para toda América Latina. En Chile, Brasil y Argentina nos gobierna la derecha y en América Latina también se vive una derechización muy grande. Creo que es una punta de lanza y una ventana a la apertura de muchos cuestionamientos que están ahí metidos en el inconsciente social. Si bien hay una derecha muy fuerte, es una antesala de muchas cosas que se van a abrir y expandir. Estamos en un supercapitalismo, algo superior donde la velocidad del mercado está muy violenta, pero también la respuesta está siendo veloz y eso es interesante. Hay una contrarrespuesta y una polarización política muy fuerte que no está en los parlamentos, sino que se siente y está en las calles. Un pequeño extracto de una entrevista que se le hace a Ana Tijoux, que estuvo presente en Argentina, acompañando a las compañeras en Buenos Aires, y es de FM La Caterva, por si quieren consultar. Y continuando con más información, ahora vamos con una nota de Radio Zapote, quien nos comparte en su portal: Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no hay nada que celebrar. La Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios expresa su preocupación y no hay nada que celebrar. A través de nuestro conocimiento ancestral, nuestra cosmovisión, hemos expresado nuestra lucha por la defensa de la Madre Tierra y nuestros pueblos originarios. Asimismo, rechazamos a las políticas neoliberales que cada día más nos aquejan. A lo largo a lo que el gobierno, en contubernio con los empresarios neoliberales, con sus ambiciones de acumulación de riquezas, el acaparamiento de bienes naturales a costa de la destrucción de nuestra madre tierra y la vida misma, siendo puntual, el Estado mexicano, en alianza con la oligarquía nacional y transnacional, atentan contra la vida de nuestros pueblos originarios, violando los tratados, declaraciones y convenios internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Actualmente el gobierno de México fortalece la alianza con el poder económico, evidenciándose con el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos naturales y acaparamiento de tierras en diferentes pueblos originarios del país, así como expuso la relatora especial de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpus, en su reciente visita a México, que el 35% del territorio nacional está afectado por más de 29,000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica, el 17% en territorios indígenas y el 99% de violaciones de derechos indígenas quedan impunes. En los casos de violaciones de los derechos humanos que afectan particularmente a personas indígenas, como casos de feminicidio, masacres, asesinatos, tráfico de personas o despojo de tierras. Al lograr sus propósitos, utilizan la represión y militarización de los territorios, poniéndose al servicio del capital en diferentes fuerzas de seguridad nacional, implementando estados de sitio, capturas ilegales, encarcelamientos, persecuciones, secuestros y asesinatos, principalmente a líderes y lideresas comunitarios. Y dice, a 24 años de la declaración del 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, rechazamos el modelo impuesto que nos pone en riesgo de vida de las mayorías. Dice que pone en riesgo la vida de las mayorías y la madre naturaleza. 2. Ratificamos la defensa de los territorios frente a los megaproyectos, minería, hidroeléctricas, fracking, etcétera. Rechazamos todas las acciones represivas, militarización, criminalización, judicialización y violencia contra los pueblos originarios y los defensores de derechos humanos. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, basados en la legislación nacional e internacional, hemos emplazado al Estado mexicano en sus distintos organismos para que dé respuesta a las demandas de nuestros pueblos que reiteradamente hemos exigido. Y bueno, pues es una nota más larga, pero bueno, pues nada más hacemos este recuento también de que, como dicen los compañeros, a 24 años de que la ONU declarara este día, los derechos de los pueblos indígenas, la verdad es que en la realidad esto no se ha cumplido. Los pueblos originarios siguen siendo los más olvidados, siguen siendo pues también las principales víctimas de los megaproyectos. Sus territorios son los que están en la primera línea de disputa, porque si en el siglo XIX todas las ciudades mestizas dejaron perder sus ríos, sus territorios, su medio ambiente, son en los pueblos originarios donde se pudo resguardar mucho de esta riqueza natural que hoy tenemos en el planeta y la cual hoy ambicionan estos nefastísimos capitalistas. Algo nos iba a comentar la China. ¿Yo? No, nada más andaba acá. No, nada más estoy acertando. Diciendo que sí. Con el acertijo. Y bueno, pues pues eso. Y bueno, pues a 24 años, a 500 y tantos años de colonización. De explotación, despojo. Los pueblos originarios siguen en el olvido, en el despojo, en estas cuatro ruedas malditas del capitalismo que nos comentaban los zapatones. Vámonos con más información. Y desde Honduras tenemos un artículo que nos comparte la Ofrané en el portal de rebelión.org. Áreas protegidas en la República Mafiosa de Honduras. Y bueno, empieza así: en medio del caos que enfrenta el pueblo hondureño como consecuencia de la destrucción de las estructuras gubernamentales, la cual se viene dando en la última década y como parte del proceso de privatización de las áreas protegidas y la subasta del territorio nacional, el actual gobierno optó por el uso de una de las zonas de mayor biodiversidad del país para convertirla en el lugar de instalación de una termoeléctrica a base de búnker C para la producción de 87 megavatios de energía sucia. El pasado 11 de julio, la Municipalidad de La Ceiba convocó a un cabildo abierto en relación a la instalación de una planta termoeléctrica en la Ensenada, entre las comunidades garífunas de Sambo, Creek y Corozal. El grupo La Eis, propiedad del empresario Benjamin Hirsch, fue uno de los favorecidos en la piñata de contratos de producción de energía sucia otorgado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La Municipalidad de Ceiba omitió efectuar la consulta previa, libre e informada, que debería haberse efectuado mucho antes de la firma del contrato. El supuesto desabastecimiento energético que existe conlleva la compra de energía al oneroso precio de, en dólares, 18.8515. La empresa estatal N ha caído en una espiral de endeudamiento fatal producto de los contratos que vienen enriqueciendo a un grupúsculo de familias en detrimento del pueblo hondureño. Más allá de la corrupción imperante en el N, el otorgamiento de 87 megavatios a Benjamin Hirsch, la decisión de la construcción de la termoeléctrica en una zona altamente rica en biodiversidad es un verdadero crimen ambiental. El lugar donde está construyendo la planta se encuentra ubicado dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios, además de estar frente al monumento marítimo Cayos Cochinos, donde desemboca el río Piedras, al que supuestamente será utilizado para el enfriamiento de la termoeléctrica. Desafortunadamente, el estado fallido o república mafiosa en que se encuentra sumido el país sirve de caldo de cultivo para la corrupción y violencia imperantes. Las áreas protegidas que fueron impulsadas en la década de los años 90 se están convirtiendo en un simple espejismo que, según la nueva ley de incentivos al turismo de 2017, promovida la consultora McKinsey, puede ser utilizada para proyectos extractivos en un futuro cercano. Lo frané exige el respeto a la consulta previa, libre e informada. Además, condenamos y hacemos un llamado a detener la campaña desatada contra las comunidades garífunas de Sambo Creek y Corozal, acusadas de oponerse al supuesto desarrollo, Organización Fraternal Negra Hondureña o Frané. Bueno, esta es la primera nota de Honduras. Tenemos otra del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en el que nos comparten alerta. Hace unos momentos fueron desplazados de sus tierras los compañeros de la comunidad de San Juan Somolagua, un grupo de por lo menos 15 hombres armados dirigidos por la familia de Asesino Ríos, protegidos por el diputado nacionalista Mario Pérez. Acaban de desalojar al grupo de compañeros del COPIN, quienes mantienen su campamento dentro de la tierra que por derecho les pertenece. La familia Ríos pretende robar la tierra de la comunidad para usos delictivos vinculados presuntamente al tráfico de drogas. Por eso amenazan y atacan a la comunidad. Ya en 2015, la familia Ríos, en una incursión como esta, asesinaron a un compañero, Moisés Durón, por lo que fue condenado a prisión a un miembro de la familia Ríos y fueron dejados injustamente en libertad dos personas más. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a organismos de derechos humanos y a las comunidades vecinas para evitar que se dé derramada sangre de nuestros compañeros. Esto del 8 de agosto. Y bueno, ya para acabar con Honduras, Movimiento Amplio nos comparte un artículo titulado ¿Quién protege el Ministerio Público? Casares. El Ministerio Público de Honduras perpetúa la impunidad en el crimen de Berta Casares. El COPIN, la familia de Berta Casares y el equipo de abogados del MADG nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general Berta Casares y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro. En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la ATIC. En por lo menos 35 ocasiones la Fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular. Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado después del vencimiento del término 5 días. Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le ha negado al pueblo lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Casares. Esto a pesar de la intermediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo. Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Casares, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados. Y bueno, esto es desde Tegucigalpa a los 7 días de agosto del 2018. Y bueno, con eso pueden consultar los diferentes links de Movimiento Amplio, del COPIN y de Ofrané para revisar esta información. Vámonos con más. Y desde Chile, radiocurruf.org, convocatoria. Comunidades y redes de apoyo convocan a repudiar represión y planes de gobierno en Gualmapu. Convocan a una gran jornada de manifestación en todos los territorios en rechazo a los planes de gobierno, la represión encarnada en las últimas acciones del Comando Jungla, en casos de condenas en contra de presos políticos mapuches, además enfatizando en apoyar la huelga de hambre que llevan adelante los hermanos Pablo y Benito Trangol, a quienes recientemente se les rechazó recurso que buscaba la anulación de fallo. En ese sentido, nuestro llamado es a encontrarnos y generar alianzas que nos permitan levantar nuevas estrategias, porque es aberrante guardar silencio y no accionar cuando vemos niños baleados por carabineros, mujeres asesinadas por proteger su territorio, presos políticos condenados sin prueba, tortura por parte del PDI, innumerables montajes, constantes allanamientos, manipulación comunicacional y un sinnúmero de hechos que solo dan cuenta del profundo racismo ejercido día a día en ese territorio mal llamado Araucanía. Se hace un llamado a todos los territorios para el día 20 de agosto a realizar jornadas de agitación por justicia y libre determinación para nuestros pueblos Gualmapu, Aflayay, Peralino Inocente, Tralcal Inocente, Libertad Hermanos Trangol, Libertad Machi Celestino Córdoba, Lonco Juana Calfunao Inocente, Justicia para Macarena Valdés, Justicia para Brandon Huentencol. Y también nos comparten los compañeros de Radio Curruf, Temuco, 8 de agosto del 2018. Alrededor de las 11:30 de la mañana de este día miércoles, en juzgado de garantía se realizó la audiencia de preparación de juicio oral a diferentes personas mapuche provenientes de comunidades de Cautín, Mayeco y Bajo Mayeco, tales como Malpugüe, Temucucuy, Autónoma, Lof Ranclilco y entre otras. Se les acusa de usurpación del espacio público e impedimento de su funcionamiento. En la sala presidida por la magistrada Mónica Arancibia, cabe recordar que las comunicaciones se mantuvieron ocupadas en la sede del CONADI en el año 2015, desde el 17 de agosto hasta el 7 de septiembre, con cambio de intendente de por medio emprendido del retiro de Francisco Huenchumilla y ocurriendo la entrada de Andrés Juanete, a pesar de que hubo extenso tiempo disponible para establecer diálogos en base a las demandas históricas de las comunidades en resistencia, estas finalmente fueron desalojadas en un violento procedimiento policial que culminó con más de 30 personas detenidas, entre ellos, ellas, mujeres, hombres y niños. Hubo una gran inquietud en medio de la audiencia y se hizo sentir con el reclamo dirigido hacia la magistrado Vania Keipul, entre otras procesadas por no permitírsele conocer a la abogada Lucy Catalán previamente o realizar la preparación del juicio oral con la presencia de elementos necesarios, presentando una defensa particular y alegatos de testigos y pruebas. De esta manera se les ha fijado un juicio oral sin poder presentar absolutamente nada. Desde Chile, estas son las noticias que nos comparten es Radio Curru. Y bueno, vámonos con otra nota ahora a Palestina, donde estas agresiones que el mal gobierno sionista de Israel, pues ya qué decir, ¿no? La verdad, realmente pocas son las palabras que quedan para este monstruo que gobierna ya en esa región del mundo. Porque Israel se ha convertido en una amenaza no solamente para el pueblo palestino, que lo aqueja de manera directa y pues así hostigante, ¿no? Al extremo casi mortal, sino a todo el mundo, ¿no? Con sus actitudes beligerantes, su poco ánimo de buena vecindad. Y bueno, pues en el portal naiz.eu dice al menos 3 muertos a causa de los bombardeos israelíes en Gaza. Al menos 3 personas han muerto en la franja de Gaza como consecuencia de una serie de ataques lanzados de madrugada por el ejército israelí, que ha respondido con un bombardeo masivo, el lanzamiento de unos 150 proyectiles por parte de milicianos de Hamas. Aproximadamente 150 proyectiles han sido lanzados desde la franja de Gaza hacia Israel, han anunciado las IDF en su cuenta oficial de Twitter. 25 de los cohetes han sido interceptados por el sistema de defensa aérea, mientras que de los restantes la mayoría han caído en zonas abiertas, han precisado. Fuentes médicas del hospital Barzilai en Ashkelon, en el sur de Israel, han indicado al diario hebreo Yediot Ahronot que han atendido a 22 personas, 3 en estado de shock, 8 con heridas leves y un hombre que ha tenido que ser operado. Una mujer ha resultado gravemente herida y otro leve después de que uno de los proyectiles alcanzara una casa en el Consejo Regional de Eshkol, según el Jerusalem Post. Y bueno, pues una nota que nos comparten aquí en naiz.esu. Y bueno, que también la podemos estar cotejando con estas páginas que se hacen de manera solidaria, como palestinalibre.org, que también nos da pues constantemente todos los pormenores, ¿no? Lo que vive la resistencia palestina. Y bueno, pues en estos días, aparte de estos ataques en la Franja de Gaza que se han intensificado, y que si bien pues sí ha habido algunas respuestas muy mínimas por parte del pueblo palestino, pues debemos hasta entenderlas como actos hasta desesperados, ¿no? Realmente una situación ya agobiante, y que es, como dicen, una guerra asimétrica. O sea, no es lo mismo, tú le avientes piedras y te avientes una bomba nuclear, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y más cuando a la Franja de Gaza le ha negado el derecho al agua, al gas, a la comida, a la libre circulación. O sea, vive, es un gueto, es una cárcel, es un campo de exterminio, como le han llamado muchos, a cielo abierto. Y bueno, pues que de ahí surjan protestas y rebeliones, pues no sería nada ilógico, ¿no? Y eso es lo que ha estado, pues hoy, oprimiendo el gobierno de Israel. Y bueno, pues junto con eso también pues está esta situación de la libertad de Jaez, que bueno, pues sigue causando conmoción, ¿no? Sus declaraciones siempre fuertes. Ella sale de la cárcel y a la pregunta expresa de que se sentía feliz de que estuviera libre, pues decía, no, faltan muchas niñas y niños palestinos en las cárceles de Israel. Y ahora pregunta expresa de que si ella le... pues, como que por qué denunciaba el maltrato, si ella a final de cuentas tuvo siempre buen trato, según, entre comillas, sí. Y aparte, pues ella tuvo como la prensa siempre a su disponibilidad, ¿no? Y ella ahora responde y dice, pues es racismo, ¿no? Que tuvo que ver mucho que ella tuviera los ojos claros, que fuera rubia, para que muchos medios occidentales pues le dieran ese espacio en los medios de comunicación. Y pues ella misma dice, pues qué triste que haya otras personas que a lo mejor por su piel no se les dé esa importancia. Y bueno, pues ahora se le está candidateando a Premio Nobel de la Paz 2018 a Jaed Tamimi, esta jovencita que estuvo 8 meses en prisión acusada de golpear con sus puños cerrados a un muy bien armado soldado israelí, ahí también en la Franja de Gaza. Y bueno, pues esto es parte de lo que está pasando allá en Palestina. Nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Y un tremendo púdrete al gobierno nefasto de Israel y Netanyahu. Y la actualización de lo que está pasando en Oriente Próximo, nos comparte el portal democracynow.org, se revelan nuevos detalles sobre bombardeo respaldado por Estados Unidos contra autobús escolar en Yemen. En Yemen ha salido a la luz nuevos detalles sobre el bombardeo dirigido por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos, que provocó una masacre en un colegio de enseñanza primaria en la provincia norteña de Sada el jueves. Según informó la Organización de las Naciones Unidas, el ataque aéreo fue dirigido a un autobús que llevaba un grupo de niños a un campamento de verano y como consecuencia del ataque, docenas de niños murieron o resultaron heridos. La mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 13 años. Las siguientes son las palabras de un testigo ocular, Moussa Abdullah. Plató. El ataque ocurrió en pleno mercado y fue dirigido a un autobús que llevaba niños. Nuestros comercios estaban abiertos y había compradores caminando por ahí. Como de costumbre, todos los que murieron eran pobladores de la zona, niños y comerciantes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre este ataque. Y bueno, así lo que se vive en las zonas que los intereses geopolíticos de Estados Unidos se entromete, decenas y decenas de gente inocente, ahora niños, asesinados. Vámonos con más información. Y nuestros compañeros, compañeras de Radio Temblor nos comparten. Comunidades denunciarán mala gobernanza del agua en Costa Rica. Se convocó este pasado 9 de agosto en el Parque Estaña un foro comunitario sobre la mala gobernanza del agua. Diferentes organizaciones y comunidades de país estuvieron en un foro comunitario sobre la mala gobernanza y esta actividad se llevó a cabo mientras en el Centro Nacional de Cultura, CENAC, se desarrollaba un foro alterno, foro nacional, y este fue convocado por el Ministerio de Ambiente y Energía. En el marco de estas acciones acordadas en el encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica, surge el foro comunitario sobre la mala gobernanza del agua, foro que contará contó con personas de las comunidades Abangaritos, Orocú, Chomes, Malinche, Guasimal, Abangares, Palma Sur, Longomay, Cristo Rey, Tajón Fátima y San Rafael de Pérez Celedón, además de otros territorios indígenas de Boruca, Cabaragra, Talitre y Talamanca. Estas comunidades se unieron desde sus diferentes realidades, territorios y cosmovisiones en la denuncia de la negligencia institucional, en la destrucción del agua, en las comunidades y en la vida. Se reiteró la invitación a seguir en esta lucha para tener un buen uso del agua y se dijo que estaba en complicidad varios gobiernos e instituciones. Y nos dicen, del enfoque ecológico y de las comunidades en la gestión del agua, está la de posibilitar la concesión de explotación hasta del 90% del caudal de los ríos, el otorgamiento de exoneraciones del 90% del costo del canon originalmente establecido a empresas privadas y la debilidad estructural para la fiscalización pública del agua. Esas y otras acciones demuestran la existencia de una mala gobernanza del agua que promueve su privatización y su destrucción. No a la mala gobernanza del agua. Agua para la vida. Desde Costa Rica. Y bueno, con esto estamos llegando a la parte final de las notas de Rompiendo Fronteras. Vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Les recordamos nuestro correo electrónico noticiasdeabajo@riseup.net para que nos compartan sus notas, sus opiniones, para que le escriban acá a Panchop, que se siente muy triste de que no le escriban al correo electrónico del noticiero. Creo que nadie lo quiere. Y bueno, ya. Entonces vámonos con un tema musical y ahora vámonos con un tema que nos pidió la China, que se titula Lodo. ¿Lodo qué? ¿Lodo qué? Sonido Changorama. Yo te pedí eso. La trampa de lodo. A ver qué les parece. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso de nuevo aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues regresando al chisme cachetón como siempre, vamos a iniciar ahora con las notas desde el ombligo del monstruo, es decir, las noticias de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues queremos iniciar con esta nota que también nos ocupó parte de pues el noticiero de la sesión anterior, que es estas actividades allá en el Caracol Autónomo Zapatista de Morelia, allá en Chiapas. Y bueno, pues varias actividades se dieron cita en este lugar. La semana pasada estábamos dando cuenta del encuentro de redes en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy, para poner todo el membrete, ¿no?, tal cual va. Y también se llevó a cabo el encuentro Comparte, ¿no?, este encuentro de arte y rebeldía, que en esta ocasión fue titulado Por la Libertad y la Vida, y que también enmarcó el 15 aniversario de los caracoles zapatistas. El 8 de agosto se cumplieron 15 años de que fuera declarados los primeros caracoles zapatistas. Es que es una forma de formalmente, ¿no?, pues decir cómo es la otra forma de gobierno, ¿no? O sea, así como el buen Zapata, Emiliano Zapata, decía el mal gobierno, pues también se refería a que había un buen gobierno, ¿no? Y las comunidades zapatistas pues han intentado ser un ejemplo de ello, al menos un experimento de querer construir una nueva forma de gobierno desde abajo con sus siete principios zapatistas. Y bueno, esto fue lo que celebraron estos días anteriores. Y también pues en el marco, insistimos, ¿no?, de esta actividad cultural, pues está empezando a ser grande, ¿no? O sea, como que apenas va la bolita del Comparte, pero pues ya cada vez vemos, primero por parte de los compas zapatistas, pues mucho más organización, también mucho más oferta cultural por parte de ellos. Y cada que uno va, pues ve que primero musicalmente pues van creciendo un resto, en la curaduría, en fin, en todos los sentidos. Y la verdad es que uno, bueno, yo tuve la oportunidad de estar allá en las comunidades zapatistas y se le levanta nuevamente el ánimo. Porque pues ve la autonomía en vivo, ¿no? O sea, no es así como que lo que uno se cree cuando se las fuma, sino lo que uno ve, ¿no?, ahí en la realidad. Pues de repente ver a la gente en su hospital autónomo, verlos con su música autónoma, verlos con su ejército autónomo, su radio que estaba súper chida, ¿no? La radio ahí era Radio Zapata, algo así. Una radio así que de primera, ¿no? Igual que todos los de los Tercios Compas, pues así de envidiar, ¿no?, en todos los sentidos. Pues el cuántos eran, cómo estaban organizados. Es más, hasta el equipo, que también traen dos, tres aparatitos chidos. En fin, bastante buena esta actividad. Y bueno, pues la foto final de la actividad, Marcos, acompañado de unos niños, junto con Moisés, pues le pintaron caracolitos a los malos gobiernos del mundo mundial. Y bueno, miles de indígenas, bases de apoyo del EZLN y sus mandos militares llegaron desde las cinco regiones para celebrar en el Caracol de Morelia la creación de los cinco caracoles zapatistas que albergan el mismo número de juntas de buen gobierno, encabezados por Galeano y Moisés, así como por el comandante Cebedeo, además de los niños de la defensa zapatista. Los rebeldes que se alzaron en armas de enero celebraron con música y otros eventos artísticos culturales la creación de sus caracoles. El 9 de agosto del 2003, los zapatistas crearon sus cinco caracoles para reagrupar así a sus 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas y en cada uno de ellos una junta de buen gobierno para resolver los conflictos cotidianos. Es decir, impulsar una forma para organizar a las bases de apoyo del EZLN, organización político-militar que tiene como mando supremo al Comité Clandestino Revolucionario Indígena Secrij, conformado por comandantes indígenas de distintas regiones donde tiene presencia el zapatismo. Y dice, desde el templete Galeano dio lectura este jueves a un cuento sobre la última mantecada de las montañas del sureste mexicano, una analogía de la lucha que mantienen contra el actual modelo económico neoliberal. Pero el mensaje más concreto y corto fue pintar un caracol con sus manos a los malos gobiernos. Frente a la multitud, el líder insurgente alzó las dos manos y exhibió su señal ante la risa de todos los presentes. Luego dio paso a las bandas de música de rock, ska y reggae, que llegaron hasta este rincón de la selva donde los zapatistas tienen uno de sus cinco bastiones. Y bueno, pues así las cosas allá en Chiapas. Y enhorabuena, muchos años más para las juntas de buen gobierno, para los caracoles. Y bueno, pues también, pues desde aquí también nos sumamos a pintarle caracolitos a los malos gobiernos. Ahora vámonos con información de tlachinolan.org, boletín Los Pueblos Indígenas de Guerrero, en el informe de la relatora de la ONU. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatora especial de la ONU, Victoria Taulicorpus, hizo público su informe sobre su visita a México realizado del 8 al 17 de noviembre de 2017. Una de las entidades federativas que visitó fue el estado de Guerrero, en la comunidad náhuatl de Tlaxcala, municipio de Tlapa, en la región de la montaña. En su encuentro con más de 300 indígenas provenientes de los municipios de la montaña y Costa Chica del estado, expresó con mucha animosidad: "Mi misión es poder estar con ustedes para conocer la situación de los pueblos, los retos a los que se enfrentan y sus buenas prácticas. Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México, haré extensivas sus propuestas y recomendaciones". Haciendo honor a su palabra empeñada, Victoria Tauli Corpus ha elaborado un informe que muestra las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas de México. Vamos a leerles algunas de las problemáticas que enfrentan, pero pueden visitar el portal de tlachinolan.org para conocer todo el análisis de este informe. En su informe manifiesta la perseverancia y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas ser un tema prioritario. Requiere una debida reglamentación conforme al derecho internacional. Para la experta, este es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Comenta que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México. Los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos, accesibles y conllevan a largos procesos legales. Mura, en muchos casos agrario, ha sido una fuente de conflictos intra e intercomunitarios. Manifiesta que en numerosos casos los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta. Habla del caso de La Parota. La relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, de turismo y sobre el otorgamiento de permisos forestales. Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaría de Economía, comentó el caso emblemático de la comunidad Mepa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales. San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera. El caso fue sobreseído tras la cancelación de las concesiones, lo que evitó que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la ley minera. Dado que sus territorios pueden ser concesionados de nuevo, la comunidad ha vuelto a interponer recursos legales. En esta lucha contra los megaproyectos, la relatora de la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización. Esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales. Bueno, después nos habla de la libre determinación y participación política. Aunque sea algo de manera excepcional que algunas propuestas de pueblos indígenas para desarrollar su autonomía y su gobierno hayan sido reconocidas por las autoridades federales y estatales, el Tribunal Electoral Federal reconoció el derecho de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, de elegir sus autoridades durante elecciones municipales de acuerdo con usos y costumbres. El informe resalta también a las comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, que han realizado acciones legales para lograr este mismo objetivo. Bueno, en otro tema relevante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas. Hace un reconocimiento expreso a pueblos y organizaciones que han desarrollado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad. Es de suma trascendencia transcribir lo que comenta sobre la experiencia exitosa en Guerrero. Desde 1995, la Policía Comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbres indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El Estado de Guerrero reconoció legalmente a la Policía Comunitaria existente en 2011, que parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativos indígenas. Hubo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de las comunitarias acusadas de varios delitos. Lamentablemente, la actual legislatura que agoniza su periodo se supeditó a la decisión que toma el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas como por el antropólogo Rodolfo Stavenger, el relator de la ONU. Y bueno, así habla de los temas de violencia e impunidad, el acceso a la justicia, el desplazamiento forzado, la cooptación por parte de grupos delincuenciales de los jóvenes, la justicia con las mujeres, la niñez y la juventud, la discriminación y la educación. Está muy completo este artículo de Tlachinolan y realmente es un párrafo por cada uno de los temas. No es el boletín completo de la relatora, pero ahí lo pueden revisar en el portal de Tlachinolan. Vamos con más información. desde Chiapas, Comán y Lel, mirada colectiva. Presidenta Rosa y el gobierno de Chiapas, lo señalamos y responsabilizamos directamente de cualquier daño psicológico y físico de nuestros compañeros. Y hay un comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y está dirigido al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de derechos humanos, a los medios libres, a los medios de comunicación nacional e internacional y a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas, hermanos, el caso de nuestros compañeros Manuel Jiménez Santis y Alonso Jiménez Méndez, detenidos arbitrariamente por la gente partidista del barrio Río Jordán, informamos que ayer en la tarde la comunidad en mención decidió ante la asamblea liberar a nuestros compañeros si pagaban 60 pesos cada uno por los días que no trabajaron para la clínica. Firmaron un documento en donde se comprometan a cumplir todos los trabajos en la comunidad, pero la decisión de nuestros compañeros fue negarse a pagar dicha cantidad y no firmar el documento. Cabe señalar que el problema no es el dinero, sino ¿por qué tienen que pagar algo que no lo usan? Insistimos que el conflicto suscitado desde el año 2015 del que están siendo afectados nuestros compañeros es por su decisión de no aceptar programas del gobierno que no les beneficien y no aceptar cargos que no son comunitarios. Recordamos que desde que surgió este problema sabíamos que bien se podía arreglar dialogando, sin necesidad de hacerlo más grande. Pero el agente municipal de esta localidad anterior al actual siempre no tuvo voluntad. Asimismo, las autoridades de Las Abejas de Acteal en ese entonces se acercaron a la presidenta municipal del Chenaló, Rosa Pérez Pérez, para que a través de ella se buscara un diálogo, pero los ignoró. Ante todo y ante la falta de voluntad política y humana del agente municipal Manuel Santis Vázquez o de personas de apoyo político de la presidenta Rosa Pérez y el gobierno de Chiapas, los señalamos y responsabilizamos directamente de cualquier daño psicológico y físico de nuestros compañeros Manuel Jiménez Santis y Alonso Jiménez Méndez por su detención injusta y por el exceso de tiempo de sanción. Señalamos que la detención hacia nuestros compañeros es injusto y violan derechos fundamentales. Tanto la presidenta municipal de Chenaló como Manuel Velasco Cuello cierran sus administraciones con graves violaciones a los derechos humanos y asesinatos, tanto en Chenaló como en todo Chiapas. A estas personas las señalaremos como incompetentes y perpetradoras el resto de la historia de Chenaló y Chiapas. Y pedimos a las organizaciones, movimientos sociales, zonas de buen corazón, condenar y denunciar esta nueva detención arbitraria de nuestros dos compañeros, que no queden en el olvido e la impunidad. Hoy estamos atravesando un tramo de espinas en nuestro caminar, pero mañana, al nacer el sol, puede ser que les estamos invitando a festejar nuestra resistencia y lucha no violenta. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Atentamente, la voz de la organización de la sociedad civil, Las Abejas de Acteal. Les mandamos un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros de Las Abejas de Acteal. Bueno, y vamos con más información. Ahora vamos con esta columna que ya habíamos comentado, que íbamos a estar atentos a lo que estuviera llevando a cabo en torno a la lucha en contra del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naicin, como algunos ya lo conocen, y fuertes las imágenes, ¿no? Fuertes, fuertes. Hace unos días me tocó pasar por ahí, por la orilla del aeropuerto que quieren hacer, y pues ya, ellos ya, ¿no? O sea, nada más falta que vendan boletos estos tipos, pero ya, o sea, la barda perimetral ya la tienen superpuesta. O sea, uno yendo hacia Texcoco, todos los letreros dicen bienvenido al nuevo aeropuerto, puerta 8 del aeropuerto. Van con todos estos tipos. Pues las últimas declaraciones fue que este nuevo gobierno dijo primero que iba a ir a consulta, después hubo una negociación una mesa de diálogo con Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, donde pues esencialmente ratificó la misma propuesta, dijo que habían tres opciones, que él no le apostaba por ninguna, y después, días después, de hecho 2 días después, Carlos Slim, uno de los también intereses en conflicto en este proyecto aeroportuario, dijo, si la propuesta de López Obrador es que si sale más barato, entonces sí lo paga el gobierno, porque de hecho sería como su superplan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si el gobierno paga, pues les paga a estos nefastos que hacen obra pública 5 veces más caro de lo que cuesta, 10 años más tarde de lo que dijeron, etcétera, etcétera. Y es sus grandes elefantes blancos donde van a sacar presupuesto. Pero la otra opción que les dio Obrador es, pues a ustedes háganlo, ¿no? Y todo privado, y ustedes compran el terreno, y ustedes pagan todo lo que haya que pagar. Y seguramente ahí el capital de riesgo es mayor. O sea, los capitalistas sí les gustaría hacerlo, pero pues el que está en riesgo es su dinero, ¿no? Y es lo que parece que no quieren. Y entonces Carlos Slim salió con la puntadota que dijo, ah, pues qué les parece si ocupamos acero nacional y nos ahorramos un barote, ¿no? O sea, de entrada, eso lo hubieran podido hacer desde hace 1000 años, ¿no? Pero más bien, primero demuestra que se gastan mucho dinero, ¿no? Dilapidan el presupuesto público en estas construcciones de obra pública. Y la otra es que pues parece que está todo el ánimo de impulsar esta mega obra, ¿no? Y aplastar ahí pues esta demanda del pueblo de San Salvador Atenco en contra del proyecto aeroportuario. Y bueno, pues ellos están llamando a una movilización para los próximos días. De hecho es una concentración. Es el próximo 14 de agosto a las 10 de la mañana en la casa de transición de AMLO. Y yo creo que ya no es de transición porque entiendo que hace 2 días ya le dieron su registro de que sí ya era el preciso. Y bueno, dice, los pueblos afectados en resistencia entregaremos nuestras razones y argumentos, las pruebas científicas por las que tiene que cancelarse el aeropuerto de muerte. Que no se impongan las grandes capitales, que se haga valer la voz y la dignidad del pueblo, dicen en su comunicado. Y bueno, pues ellos, ellas, ellos, nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, junto con ahora este espacio de coordinación de varias organizaciones sociales que se llama la Plataforma contra el Nuevo Aeropuerto del Internacional de la Ciudad de México, Pueblos Unidos contra el Naixin, bueno, pues está en pie de lucha y organizándose y está llamando a estas movilizaciones. También han hecho muy buen trabajo en torno a los medios de comunicación. Pueden encontrar sus flyers, volantes, videos que han hecho. También han estado recabando toda la información científica para pues entregársela a quien sea para que le quede claro que este megaproyecto es de muerte. Y bueno, pues ellos así lo están firmando en el Facebook, por ejemplo, si usted quiere conocer, es Plataforma contra el Naixin o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí encontrará pues todos estos materiales que han estado sacando nuestros compañeros de la Comisión de Comunicación de esta plataforma de lucha. Y bueno, vamos a estar atentos porque bueno, es una de las, ¿no?, batallas fuertes que tiene el pueblo mexicano contra esta nueva administración. Pues sigue estando Atenco, ¿no?, el gran luchador de siempre. Pues ya va como en el 10º round nomás, ¿no? Ya anda todo súper zarandeado acá el pobre Atenco. Pero todavía con ánimo, ¿no? Y ya como que lo esquinaron a echarle un poquito acá de a la de Rocky Balboa, unos cachetadones para que se alivianara. Y otra vez al ruedo de la batalla. Y el mal gobierno, pues ya saben, ¿no? Echándole ahí piedritas y metales a los guantes para... Pero en fin, la batalla está ahí en pleno y vamos a estar atentos, vamos a estar dando seguimiento y traeremos el chisme fresco y oportuno como lechuga orgánica de esta movilización que van a tener nuestros compañeros de Atenco. Vámonos con más información. El portal de Proceso nos comparte el artículo Las Brisas, Baja California Sur, despojo consentido por la Sedatu. El procedimiento de enajenación de un predio rústico de 293 hectáreas ubicado en el corredor turístico de Los Cabos, a unos kilómetros del aeropuerto internacional de esta zona turística, considerado como uno de los polos de desarrollo regional más importantes del país, debió resolverse en 3 años, pero se ha prolongado por más de 30. En la historia del despojo en torno a esta superficie conocida como Las Brisas de San Cristóbal, la costa de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y las irregularidades subsecuentes se conjugan los intereses empresariales de Gina Díez Barroso Azcárraga, prima del presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, la negligencia o complicidad de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, de la entidad y a nivel federal, así como las de los gobiernos municipal y estatal que han apoyado poderosas campañas inmobiliarias. Baja California Sur es una de las entidades con mayor número de problemas de regularización de lo que antes se llamaba terrenos nacionales. De acuerdo con expedientes consultados por Proceso, el solicitante original de la propiedad de Las Brisas, Ramón Orozco Burgoyne, inició en 2002 el trámite de titulación de estos terrenos nacionales ante la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria. Expuso que el predio lo obtuvieron sus abuelos desde 1914 por su apoyo a la Revolución Mexicana. Incluso entregó documentos a la autoridad para comprobar la presunta posesión de esas tierras. Tienen acceso al mar y cuyo valor catastral se cotiza en varios millones de dólares. El que acredita la propiedad de Orozco Burgoyne corresponde a un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1987, hace más de 3 décadas. En 2004, 2 años después de que Orozco Burgoyne inició su trámite, la empresa Las Damasias promovió una acción similar con un predio colindante pero sin acceso al mar. El propósito era apoderarse del predio de Orozco Burgoyne y derivó en varios actos jurídicos. La inmobiliaria falsificó firmas, falsificó documentos para justificar la cesión de derechos ante la autoridad municipal que se prestó para este fraude. De acuerdo con el Registro Público de Propiedad, el Consejo de Administración de Las Damasias, constituido en octubre de 2004, lo integran Enrique Ricardo Gómez de Orozco González, presidente, Juan Alejandro Muciño Labastida, tesorero, Lorenzo Díaz Barroso Azcárraga, tesorera, Ricardo Lara Marín, secretario, y Abraham Flanquín Silverstein, prosecretario. Meses después de la constitución de Las Damasias, Héctor Martín Ojeda de la Rosa publicó su libro Baja California Sur ante la corte gringa, en el que asevera otro par de tiburones de la especulación mercantiles. Se entrevistaron el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, del partido del PRD, para presentarle un proyecto en el mismo lugar, el mismo terreno, con diferente escritura y clave catastral, pero con las mismas coordenadas geográficas. Y bueno, pueden revisar todo este artículo de las irregularidades en las que se ha estado dando este proceso de enajenación de predios a través de una inmobiliaria y de juicios falsos y corruptos. Vamos con más información. Y bueno, la sección 22, sencos22oaxaca.org, repudio total a la libertad de Gordillo Morales. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación hace un repudio total a la libertad de Gordillo Morales. Desde su creación ha luchado por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado en este momento por Juan Díaz de la Torre, luego de que el abuso y malos manejos de nuestras cuotas sindicales de la charra mayor, el Bester Gordillo Morales, la llevará al encierro penitenciario por sus delitos. Sin embargo, en un acto vil de complicidad con la corrupción e impunidad, otorgan su libertad aun cuando el enriquecimiento ilícito a costa del trabajo de los maestros y maestras fue un modus vivendi durante sexenios. Lo anterior demuestra que la justicia mexicana solo se aplica a conveniencia de quienes están aliados al saqueo de la nación y de la clase obrera, ya que mientras los verdaderos luchadores sociales trabajan por el pueblo, están siendo perseguidos, asesinados y encarcelados. A los verdaderos delincuentes los premian con su libertad, desechando mañosamente todos sus delitos. Durante su cargo en el SNTE, en el sindicato, el Bester Gordillo abusó del magisterio nacional usando nuestras cuotas sindicales al libre albedrío de sus ambiciones personales, aliándose con los delincuentes de cuello blanco para hacer de nuestro sindicato un gremio servil del Estado. Por ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió desde hace 38 años para acabar con las prácticas nefastas de servilismo a los presidentes, para lograr la democratización y un verdadero sindicato que luche por las causas de nuestras bases. Hoy nos quieren vender la supuesta inocencia de un personaje que, lejos de contribuir a la defensa laboral de los trabajadores, entregó en charola de plata las prestaciones de los trabajadores al Estado para afianzar sus más mezquinos intereses empresariales. En este contexto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación repudia la libertad de la charra mayor Elba Esther Gordillo Morales y el teatro que quieren venderle al pueblo de México. Rechazamos el juego político en el que pretenden involucrar al Magisterio Nacional y advertimos que nos mantenemos en alerta ante un posible regreso de la charra. Nuestra jornada de lucha se mantiene vigente, por ello, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicatos, obreros, campesinos y estudiantes a mantener la unidad frente a la embestida del Estado y sus alianzas estratégicas que siguen armando para engañar al pueblo y al magisterio. Este 1 de septiembre, las calles de México se pintarán de lucha y protesta para dar muestra de que Enrique Peña Nieto pasará a la basura de la historia como el peor de los presidentes de nuestro México por haber vendido nuestra patria al extranjero. Todos los trabajadores de la educación están convocados a la gran movilización para presentar al pueblo mexicano el antiinforme del sexenio y realizar el juicio político en todo el territorio nacional a los traidores de la patria, comenzando con el espurio Enrique Peña Nieto, el asesino sargento Aurelio Nuño, el charro mayor de la SNTE Juan Díaz de la Torre, comerciante de la reforma educativa Claudio X González. Presidentes y gobernantes han pasado en nuestro país y la CENTE ha dado muestra que no garantizaron un cambio y beneficio para el pueblo. Por ello, exigimos que de manera inmediata Andrés Manuel López Obrador abra mesa de negociación con la CENTE para que sean los verdaderos maestros los aliados de la educación de este país. No claudicaremos en nuestra lucha por mejorar las condiciones de este país para sus pueblos y por el pueblo. En defensa de la tierra y el derecho de los trabajadores, ni un paso atrás. Atentamente, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ya en la recta final de este noticiero tenemos una nota de pie de página MX, quienes nos escriben un artículo por parte de Patricia Mayorga y Jesús Hernández y con imágenes de Aarón Banegas y Mónica González. De hecho, bastante bonito acá la portada de este blog, un colibrí ahí aleteando, ¿no? Acá con todo y ahí entrándole a la libada. ¿No? Acá que da envidia, se nos antojó una cerveza. En 4 años, 10 líderes indígenas que se oponen a la destrucción y despojo de la Sierra Tarahumara han sido asesinados y, como es constante en México, los homicidios están impunes, la tala ilegal, la siembra y trasiego de estupefacientes, instalación de megaproyectos son las razones detrás de los crímenes. La Sierra Tarahumara, Chihuahua. Fabián Carrillo Cleto, un indígena rarámuri, llegó a las calles asfaltadas de Chihuahua el verano del 2014. Atrás habían quedado sus tierras, su bosque, su forma de vivir. Fabián fue desplazado de manera forzada de su hogar. Su casa se ubica en la ranchería del municipio de Urique, en la colindancia con el estado de Sinaloa. Hombres armados lo golpearon y le dijeron que querían sus tierras. Fabián no tuvo otra opción que huir. Sus hijos quedaron regados en diferentes albergues de la Sierra Tarahumara. Fabián se había convertido en un opositor férreo al despojo de tierras y bosques de su comunidad. En esa defensa llevó a la mesa de reuniones de gobernadores indígenas trámites sobre casos de sus vecinos, ya sea para recuperar terrenos o para denunciar casos de violencia. También entendió de manera la manera de actuar de los delincuentes, la forma de organizarse y sobrevivió como si tuviese una unidad de inteligencia. Recorrió la sierra esquivando a quienes se convirtieron en sus enemigos, defendió a su raza de todo y de todos, mantuvo comunicación permanente con ellos hasta que fue orillado a desplazarse. Y bueno, es un artículo más extenso que nos habla de esta investigación que están haciendo allá en las zonas particularmente del nordeste de nuestro país, allá en la frontera norte, y bueno, pues toda la lucha que han tenido que tener estos pueblos originarios que pues han ido siendo pues atacados, ¿no? Por estos modelos extractivistas que pues les quitan su tierra aprovechándose pues de esta... Narcoextractivistas aparte. Sí, aprovechándose de toda esta complejidad social, ¿no? De pobreza, extrema pobreza, narcotráfico, abandono por parte de las instituciones, en fin. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan esta nota bastante buena, con unas imágenes también muy, muy bonitas, pues todas estas celebraciones que hacen también allá en Semana Santa los pueblos coras, ¿no? Y los pueblos tarahumaras. Y bueno, pues ahí nos comparten una fotogalería. Bueno, pues sin más, los invitamos a que conozcan la nota piedepagina.mx, donde lo pueden encontrar. Morir en defensa del bosque, nos dice el titular de este artículo. Y bueno, sin más, parece que vamos con el chisme. Así es. Bueno, estamos terminando, estamos en las últimas de este noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, vámonos con las recomendaciones de esta semana que viene, ¿no? No es exactamente esta semana, pero bueno, adelantando y para que no se les olvide, el viernes 17, fiesta de Codedi en el Café Zapata Vive desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Aquí en este espacio de Radio Zapote, en las cabinas tomadas por los compañeros, compañeras, va a haber una presentación de la convocatoria de Radio Zapote en este espacio y el nuevo proyecto, y así como que les invitamos a que se sumen, a que vengan. Va a haber diferentes compañeras y compañeros que nos van a compartir su arte, su música. Bueno, pues aquí estaremos desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, y bueno, a lo largo del día va a haber diferentes personas que nos van a compartir de qué manera pues Radio Zapote ha acompañado en su lucha. Y en la tarde, ya hacia las 6 de la tarde, pues estará un pequeño bailongo ahí en el espacio del Maquena. Así que bueno, díganos, sigan con nosotros. Y el viernes 17, les recuerdo, es este evento aquí en Radio Zapote y en el Zapata Vive en el mismo día. Lo de Codedi, así que puede venir a Radio Zapote y después lanzarse para el Zapata. Sí, también el próximo, hoy viernes 10 de agosto, Noche de bailongo solidario con el grupo anarquista Rubiconas en el Mundano, esto en Salto de Dagua y Eje Central. Y bueno, pues dice, abrimos un espacio de encuentro y reflexión sobre las acciones del grupo anarquista Rubiconas, quien desde Atenas, Grecia, luchan en contra de la crisis económica y social alimentada por la falsa esperanza democrática de Syriza. También se presenta el poemario anarquista Ahora Nace Una Flor, concebido para dar difusión a la lucha por la libertad inmediata de Miguel Peralta Betanzos y de los demás presos pertenecientes a la comunidad de El Osochitlán. Y bueno, a partir de las 7 de la noche, cooperación voluntaria, charla y videoproyección sobre Rubiconas y sus acciones, sonido y música por Radio Tropiezo. Y también nos están invitando nuestros compañeros a la actividad, la próxima semana, el 17, se va a llevar a cabo 16 y 17 de agosto, el Encuentro Nacional en Defensa del Agua. Esto va a ser en San Pedro Tlanisco, y bueno, pues están convocando varios colectivos y organizaciones sociales que están defendiendo el agua, como pues los compañeros de San Pedro Tlanisco, Mexicali Resiste, nuestros compañeros de Pedregales, nuestros compañeros de San Salvador Atenco, entre otros que están en esta lucha por la defensa del agua en México y el mundo. Y también el día de mañana en el Café Zapata, el Festival Tloquenahuaque, que nos invitan nuestros compañeros prosumidores, esta bandita que hace sus cosas para la autogestión. Y bueno, pues esa es parte de las actividades. Y nada más por último, el sábado 11 de agosto en el Hemiciclo Juárez a las 10 de la mañana, acto político en defensa de la industria eléctrica nacional y los derechos de los usuarios, esto por parte de la NUE. Quien también se está movilizando pues para ya demandar solución a las altas tarifas de la energía eléctrica que se quieren imponer acá en nuestro país. Ahí también tenemos una convocatoria, pero no la encuentro ahora que la busco, te comparto. Y bueno, pues así las cosas acá en México y el mundo. Y bueno, pues los invitamos también a que pues nos escriban aquí a noticiasdebajoml@raizo.net. Pues son importantes sus comentarios. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de iVoox, a través de Mixcloud, a través de SoundCloud, a través de Archive y también a través de nuestra página noticiasdebajoml@noticiasdebajoml.wordpress.com, donde pueden escucharlo, descargarlo, dejar sus comentarios y ver las producciones que también hacemos a la par del noticiero. Y bueno, pues agradecemos también acá a la cabina de Radio Zapote, que ahora nos está abriendo las puertas, que esperemos a ver si pues mantenemos aquí varios viernes este espacio noticioso, aquí con nuestros compañeros de esta radio combativa acá del sur de la ciudad. Y parece que hay otro chisme. Bueno, es una convocatoria. Las compañeras dicen, despidamos a Mar Matus, esta compañera mexicana que fue asesinada en Costa Rica. Dice, somos fuertes, somos hermosas, somos inteligentes, somos vida, somos mujeres. De María Trinidad Matus, Ciudad de México. La concentración es sábado 11 de agosto a las 12 p.m. afuera de la Embajada de Costa Rica. Lleva una vela, flores o algo significativo en representación de Mar. Por favor, de preferencia, usar ropa blanca. Bueno, esta es la convocatoria pues para repudiar que asesinaron a nuestra compañera ahí en Costa Rica. Bueno, así es. Esta es la última que les quiero contar. Bueno, parece que sin más nos estamos despidiendo y les agradecemos a todos su escucha y nos estamos sonando nuevamente en la próxima emisión. Desde este lado estuvo Pancho y sigan organizándose para romper el cerco informativo. Así es. Bueno, yo soy La China. Me dio mucho gusto acompañarles de nuevo. Nos vemos en la próxima emisión. Bueno, nos escuchamos. Y bueno, vámonos con un poquito de música para despedirnos. Esta canción se titula Más Fuego y es de Princesa. ¿Nos puedes dar un poquito de intro, Chinas? Princesa, una compañera argentina que canta como dancehall. Está chida. A bailar dancehall. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Suéltate el dancehall. Noticias de abajo. O más fuego. Está llegando y no importa el lugar, porque es tu cuerpo que se deja llevar. A mí no vine.